comienzas a crecer, comienzas a entender las cosas del amor. Niña, ternura y ansiedad, refleja tu mirar, despiertas al amor. Sueña con vivir el fuego y la pasión. Niña, la fuerza del amor dibuja la pasión que va dentro de ti. A crecer, se aleja tu niñez, te sientes ya mujer.